El miércoles 9 de abril, la Alianza Patriótica para el Cambio invita a la Gran Marcha de la Esperanza, la cual se realizará con velas y antorchas como símbolo de reflexión por el futuro del país y como muestra de que el pueblo no tiene miedo al cambio. El recorrido se iniciará a las 19:30 horas frente a la Catedral Metropolitana y culminará a las 21 horas frente al Congreso Nacional. Vota Lista 6. Fernando Lugo, presidente. El 20 de abril, gana Paraguay.